6 de este mediodía de este viernes y más gente se suma a la mesa, ya lo decíamos. Juan, muy buenos mediodías, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cómo te tratan los mediodías? Y por ahora va bien la onda. Bien. Gracias por recibirme acá con Leán. Muy bien. Han tocado recién fuera de aire juntos, la vibración se sumó más todavía a este suelo que se va a ir armando y preparándose para la fecha de mañana. ¿Cómo? Ya estuvimos charlando un poco con Leandro del Didgeridoo y cómo empezó todo, cómo se acercó él. Te pregunto a vos también cómo te acercaste al instrumento o a toda esta cuestión energética. Sí, mirá, fue una vuelta que hubo un evento, una fiesta étnica por Ingeniero Maswich, en la Quinta. Sí. Y ahí escuché por primera vez el didgeridoo. Y bueno, nada, fue escucharlo y decir, ok, vamos a ver qué onda eso, no puede ser, chabón. Así que, con la compañera que estaba en ese entonces, para esas navidades de ese año. Sí. Me regala un didgeridoo con dos clases, con el chico que le vendió el DJ, un didgeridoo de bambú, muy lindo, muy bonito, con altos sonidos. Uh-huh. Y bueno, ahí empecé. Así que así se inició el encuentro con el palo. Bien, y te fuiste encontrando con más gente, digamos, a medida. Sí, sí, sí, con Leán, uno de ellos, que un compañero con esta vibra, así que. Te encontrás con personas interesantes. Sí. En este camino. Bueno, Joco Pérez de Arce, que ya lo nombramos, ya sabés, ya es amigo también de Sándwich, vino otras veces. Pensamos que iba a venir hoy. Tal vez esté su espíritu por acá, porque no entiendo. Él iba a estar acá. Iba a estar acá. Saludo para Joco igual. Le mandamos un beso y va a estar también mañana, así que. Sí, va a estar tocando, obvio que sí. Se va a sumar. Que sí. Si no, estará ahí el espíritu. Está full. Ahí sumándoles. Y bueno, y como que también, bueno, él contaba un poco que no eran por ahí, más allá de tocar, de juntarse, de darle también vibración con otros ritmos, que no solo es didgeridoo, sino también que hay mucho de beatbox, como que le van otras encontrando técnicas, otras sí, técnicas. Que se fueron incorporando al instrumento, sí, uh-huh. Sí, sí, sí. O mezclas, incluso mezclar el instrumento con música electrónica o con bandas de rock. Hoy en día se usa mucho. El Indio Solari ha grabado, Jamiroquai, son artistas muy conocidos que han metido en algunos temas. Introducciones. Yo hace poquito grabé un disco con unos chicos que tocan heavy metal, por ejemplo. O sea que es versátil el instrumento y hoy en día se empieza a utilizar y como recién ahora se está empezando, está teniendo auge este instrumento porque hace 5 años atrás a todo el mundo me decía que era un palo de lluvia, ¿viste? Claro. Yo iba en el colectivo y me decía, ¿qué es un palo de lluvia? Y hoy ya te dicen, un didgeridoo o alta pipa, amigo, ¿no? También. También suele pasar. En el tren, sobre todo, es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, nada. Hoy en día, en todos lados, o no sé si en todos, pero en muchos lugares ya se conoce, porque también muchos de nosotros hace mucho tiempo que venimos como hinchando y organizando eventos y todo para dar a conocer esto, ¿no? Porque nos gusta, nos hizo bien a nosotros, nos parece que está copado, que tiene una onda muy copada. Y bueno, y así es como que vamos cada vez sumando más y cada vez somos más, que nos vamos cruzando. En los encuentros ahora viene más gente. Antes cuando hacíamos encuentros éramos siempre los mismos 5 o 6 y hoy ya de a poquito se va poblando. Tampoco es que vienen 1000 personas, ¿no? Pero cada vez se va integrando más gente, va conociendo, descubriendo. Y bueno, está bueno. Se mezcla mucho también con tambores, con instrumentos más de... Depende el rumbo que le des, ¿no? Pero también muchos instrumentos de meditación, con gong, con cuenco, con sitar, no sé, hay muchas mezclas muy flasheras. He escuchado un tema con trompeta, por ejemplo, es un trompetista muy conocido, un chico que toca muy bien la trompeta y que, bueno, es una fusión, ¿no? De didgeridoo y trompeta, los dos son vientos, así que está bueno, metal, madera y, bueno, ahí quedó lo que quedó, ¿no? Sí, porque quizás así de movido de entrada te da más a un instrumento que tocas más en solitario, por ahí, o... Es que sí, la práctica es medio solitaria, porque para aprender la verdad es que te tenés que sentar y estar y meterle solo y darle y después bueno está la posibilidad también de poder integrar. Es un instrumento que es tonal, con lo cual cada instrumento tiene un dron que se le llama el sonido este básico que está en una nota, ¿sí? Entonces para tocar con otros también tenés que entender un poquito eso, ¿no? Que vos estás afinado en sol, entonces bueno, a ver cómo combinarlo, digamos. Claro. Pero eso, bueno, es un poco de armonía, ¿no? Que tenés que saber de música. Pero después vos no podés hacer una escala musical, ¿no? Podés alterar la nota así con técnicas que, de toque, que son como toots o subdrums, ¿no? Donde vas para arriba y para abajo. Pero bueno, no está afinado exacto, ¿entendés? Con lo cual es difícil. Le das tu propia sonoridad. Claro, claro. Por ejemplo, una trompeta no está afinada a una tercera. Algunos sí, ¿no? Pero no están todos, tenés do, re, mi, fa, sol, así, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces capaz que tenés una escala rara dentro del instrumento y para combinarla con otros instrumentos eso hace que sea un poco complicado, ¿no? Claro. Sí, sobre todo la música como se conoce hoy o lo que es la estructura, ¿no? Entonces son instrumentos que son más tribales, que se tocan con tambores, con como más tonales, ¿no? Y también se le da, como escucharon antes, como una rítmica. Entonces es como son golpes de aire. En vez de ser un parche, es el aire que golpea. Entonces tú, son golpes, ¿sí? Claro. Y bueno, nada, eso. Solemos también pensar desde acá, de Sandwich, cuando vienen así a visitarnos bandas o músicos, también tener en cuenta cómo es que practican, cómo los, bueno, cuando son bandas, cómo, cuando ensayan, cuando se juntan, cómo es con un didgeridoo, tienen alguna metodología de decir, bueno, una vez por semana, dos veces por semana me pongo a practicar. Y sí, eso depende un poco del proyecto y los músicos con los que estén, ¿no? Ya te digo, el didgeridoo es como que acompaña muchas veces dentro de lo que es una banda, pero como con, creo que cualquier instrumento, cuanta más práctica, cuanto más ensayo, más prolijo sale todo, ¿no? Porque hay más comunicación, hay más tiempo de ensayo, ¿sí? Hay más tiempo para probar cosas nuevas y para que aparezcan otras cosas, ¿no? Acá vamos a tocar un poquito, pero todavía hay más técnicas y hay gente que toca el didgeridoo de otra manera y que lo utiliza de otra manera totalmente distinta. Entonces, bueno, es como que siempre, cuanto más ensayo hay, a mí me pasó, ya te digo, antes tuve banda de punk, de reggae y de rock and roll. En todas, cuanto más ensayábamos, salíamos más prolijito, más derecho, ¿no? Claro. ¿Podemos escucharles? ¿Cómo no? ¿Cómo suenan juntos, quizás? ¿Será mucha vibración? La miro a Sabina Mina a ver si está todo en condiciones para que podamos escucharlos a la vez. Sí, claro que sí. Thank you. Gracias. No, por favor. A ustedes es, por invitarnos. Y qué por, loco, también como estaban tocando, ni se miraban y seguían. Es parte también. Es parte, de... sí, sí. Como decía, viste, hay un pulso, que uh-huh. lo que tiene que es el pulso. Entonces, si uno entra en ese pulso y va sobre eso, como que suma, ¿no? Entonces se pueden sumar otros instrumentos y va en esa. Con los tambores pasa lo mismo. Cuando vos le pegás, hay un pulso y un ritmo, ¿no? Sí. Si enganchás el ritmo y te metes en esa... Y bueno, va para adelante. Después cada uno tiene su técnica, su manera de tocar, pero lo importante es que vayamos juntos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con Juan, como él decía antes, hace muchos años que nos conocemos y tocamos un montón de lugares juntos también, y eso hace también que haya una afinidad, ¿no? Claro, sí, seguro. La afinidad psycho. Afinidad psycho. De los años. Claro. Que, bueno, que va llegando a los años. Con Juan varias veces en festivales o fiestas psychotrans. Uh-huh. Bueno, nada, eso también, es compañerismo y haber andado juntos, así que está bueno. Bien, muy bien. Y, ustedes entraron, digamos, por o chocarse con el instrumento, encontrarse así, esto me gusta, ¿cómo? Sí. Porque hoy por hoy tampoco existe, bueno, tomo clases, es más una cuestión autodidacta y... No, todos compartimos clases, festivales, ¿sí? Incluso a los festivales damos clases, sí, sí, organizamos talleres, algunos gratuitos, otros pagos, ¿no? Pero todos damos clases, Yoko también, Emiliano, que es el otro chico también, uh-huh. Santi, Juan, todos damos clases. Así que si alguno está interesado en aprender y quiere acercarse, nos puede consultar a cualquiera de nosotros y bueno, después verá quién le queda cerca y esas cosas, porque estamos todos también por distintos lugares, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, nada, pero está abierto a que el que quiera aprender y quiera acercarse, poder participar, ¿no? Después, obviamente, una vez que recibís una data, es como que también requiere mucho de práctica, de sentarse claro. y ponerse a tocar, ¿no? Pero bueno, está bueno a veces recibir como una información de dónde sacar el aire, cómo trabajarlo, cómo trabajar el diafragma, algunos ejercicios, cómo aprender la respiración circular, que por ahí es lo que todo el mundo quiere aprender y mucha gente piensa que es muy difícil, que es imposible. Nosotros lo aprendimos. Nosotros no somos ningunos iluminados. Así que... Es un instrumento que sirve mucho para centrarse, físicamente uh-huh. primero. Uh-huh. Es que ahí te da las presiones de aire. Entonces, es como una herramienta, si uno está atento a lo que está pasando, sí. a llegar a un lugar bien centrado donde la comodidad va a aparecer. ¿No? Como con cualquier otro instrumento o como uh-huh. en cualquier momento. Relajarse, ¿no? Y ver esa desde dónde uno está anclado, que seguramente en general no estamos centrados, más bien estamos bien de pecho con la respiración y demás. Entonces esto de las presiones y de conocer por dónde van esas presiones y hasta dónde llega ese aire que uno está inhalando, se van descubriendo lugares que se van naturalizando con el solo hecho de descubrirlos. Uh-huh. Uno no lo hace mucho. Y juega acá el tema con las presiones mucho para todo tipo de sonidos. Desde el centro sí. hacia afuera y hacia los pies, ¿no? Se puede tocar de muchas maneras, ¿no? Sentado. Yo estoy tocando ahora parado, que me sirve muchísimo. Como claro, para... tiene que ver mucho lo corporal también. Totalmente. Sí, sí, entonces, bueno. desde ese centro hacia los pies, para que estén libres, parado está bueno. Entonces, realmente ayuda a conocernos... Primero físicamente y después va de la mano todo lo demás. Uh-huh. Entonces, nada, bienvenido sea un palo ahuecado. No mames, güey. Y sí, claro. Sí, sí, tiene que ver eso que habla Juan, o sea, con conocer también el tema de la respiración. Muchos te dicen, vos tenés unos pulmones así. No, no es que uno tiene los pulmones grandes. Es que uno la entendió cómo uh-huh. hacer esta historia de la respiración circular y no es que no estamos inhalando aire. Nosotros, el tema este de la respiración circular es... El bloqueo que por ahí tenemos que es más bien mental, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a hacerlo, que tiene que ver con exhalar aire mientras entra aire al cuerpo. Es algo que nosotros no lo vamos a practicar, no lo practicamos nunca, salvo que nos sentemos a investigar este instrumento. Ojo, la respiración circular se puede aplicar a la trompeta, a la armónica, a cualquier instrumento de viento. No sé si cualquiera, pero creo que sí, que casi todos, donde vos tengas la boca sellada, porque la idea es esa, juntar, destrabar y trabar la boca, apretar, con eso mantener el aire y liberar el canal de la nariz. Entonces, al principio se nos traba la cabeza, ¿viste? Porque es normal que pase eso. Pero después, con el tiempo, te empezás a desbloquear esa traba mental que tenemos. Y bueno, ahí es donde empieza a fluir un poco más el tema de la respiración. No es algo, que es cuestión, ya te digo, de sentarse, practicar, investigar, como decía Juan, de conocerse, de entrar para adentro y empezar a ver qué historia, dónde va el aire. Muchas veces, lo que decía él, la respiración la tenemos alta y eso no está bueno. Entonces, el hecho de bajar la respiración, ir bien abajo con la respiración, nos lleva a colocarnos de otro lugar también. Claro. ¿No? A que el centro de conciencia sea el ombligo. Ahí está también, un punto central. Entonces, nuestro. Se mueve todo. Uno sabe que se empieza a mover todo. Y bueno, ahí está el equilibrio de ese... El equilibrista que surge ahí, ¿no? Sabiendo y reconociendo todas las presiones. Encontrando. Claro, cuando sucede la comodidad es por ahí, ¿no? Más allá de lo que esté sonando. Puede estar sonando una trompeta fuerte, suave, no importa que suene. Importa uno. Entonces, es un instrumento muy simple de conseguir. Desde una caña, que es muy económica, ya podés tener ese movimiento del aire y las presiones. Un PVC, que también es económico. Sí, eso charlábamos al principio. Ahí va. Y bueno, después hay semejantes palos, que Lean hace altos palos. Hay muchos chicos, por suerte, que están haciendo muy buenos Juan, palos. Sí, todos también nos gusta investigar. Y una vez que te metes y te gusta, ¿viste? Nosotros esto es como que lo sentimos. Entonces... Estamos todo el tiempo queriendo mejorar, investigar, sacar cosas nuevas, y uno hace algo bueno y todos vamos y lo miramos y lo queremos ver y copiar y ver cómo mejorar uno también. Entonces es como que estamos todo el tiempo, viste, nada, pendientes de... Somos medio enfermitos. Hay una línea muy delgada. Por ahí hacer viajes de 500 kilómetros para llegar y no encontrar lo que íbamos a buscar. son cosas muy así, viste. Pero bueno, creo que pasa todo. Tampoco es cuestión de que sea un fanatismo, ¿no? Cada uno lo encuentra lo vive desde su lugar, ¿no? Pero bueno... Nos gusta, nos apasiona, entonces, bueno, vamos en esa dirección. Se puede aplicar muchísimo todo esto del didgeridoo a alguien que tenga inconvenientes de respiración, asma o todo, no sé las palabras, pero hay diferentes shaites. Ataques de pánico, varias afecciones que tienen que ver con lo que es. Ya, como decía él, la respiración nos mete para adentro y nos hace descubrir un montón de cosas. Entonces, cuando uno entra muy mental, ¿viste? Cuando sucede que uno está tocando y encontró el equilibrio con la respiración, es como que la mente se apaga. ¿Se entiende? Por eso, porque nosotros no miramos nada, no estamos porque estamos metidos para adentro, claro. Cuando estamos tocando, ¿se entiende? Entonces eso es lo que hace que por ahí apague un poco la mente y que sirva para relajar, para lo que él decía, para los ataques de asma, para los ataques de pánico, cualquier cosa que la mente, ¿viste? Son enfermedades que son mentales, ¿viste? Más que nada. Cuando uno se centra ya... Se apaga. No es que se apaga, sino que ya uno no está como identificado con esa asma, con esto. Uno se vuelve natural, entonces el movimiento va a hacer que todas esas trabas de a poco empiecen a aflojarse y se empieza a abrir todo. Entonces es genial, la verdad, para quien aparte puede descubrir un instrumento donde hacer, divertirse con música, con amigos, más allá de todo eso. Es realmente muy interesante para esto de abrirse desde un centro. Y sí, no solo igualmente alguien que tenga afecciones, alguien que no tiene ningún problema de asma ni nada de eso, cuando empieza a investigar el instrumento, empieza a descubrir que por ahí estaba respirando mal, que estaba respirando, mucha gente respira por la boca, inhala por la boca, que no está bueno. Exhalar, bueno, en este instrumento vos inhalás por nariz y exhalás por boca. ¿Sí? Pero la inhalación es importante que sea por nariz, porque nosotros estamos preparados, hay pelos absorbentes que filtran los polvos, el aire, si vos aspiras por boca, entra directamente a las cuerdas vocales, te enfrías las cuerdas vocales, eso no está bueno, ni entonces no hace bien. Entonces es como reeducar la respiración, creo que le viene bien a cualquiera. Y el hecho de conectar con tu centro, como decía él, también hace empezar a entender y ver las cosas de otra manera, ¿no? Desde problemáticas, desde un montón de cosas que uno empieza a descubrir, que por ahí... A mí por lo menos me ayudó muchísimo, así que por eso es que también me gusta como que esto se expanda, porque es algo copado, que hace bien y que aparte se comparte, porque está bueno, se organizan círculos, tocamos todos juntos, nos juntamos siempre a tocar, que podemos, entonces está bueno, tiene buena vibra. Bueno, una de las juntadas va a ser en el día de mañana, las 9 de la noche. Uh-huh. Ya en Sándwich están linkeados ahí el evento para que puedan chusmear si quieren ir. Perfecto. Y pedir la dirección. ¿Podemos pedirles uno más? Y sí, ¿por qué no? Ya está. ¿Como para canalizar el mediodía? Sí, cómo lo. Cómo lo. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sándwich.